Bueno, Nacho, día histórico me parece por la movilización y por el hecho de poder sentar en el banquillo a esta fuerza de seguridad. Sí, para nosotros es muy importante. Ellos no pudieron sostener la carátula de tentativa de robo en Banda y en Poblado y nosotros pudimos sostener una querella en Banda y en Poblado que por primera vez trajo al barrio a muchos dirigentes sindicales, políticos, sociales que hoy entienden que aún en un escenario de marcha federal esta emergencia requiere ser visibilizada y atendida con suma urgencia porque lo que está en juego es la vida de nuestros compañeros. Si nosotros nos encontramos en la calle para defender los derechos de los trabajadores o cuando ajustan la soga en el cuello de alguno de ellos, bueno, acá nos convoca la realidad porque están cortando cabezas, ¿no? Cuando pueden romper la puerta de tu casa a patadas, abusar de tu hermana, cagarte a trompadas, torturarte, privarte de la libertad 2 días y después decir que no pasó nada. Lo lógico es que tengas miedo, digamos, tenés miedo y tenés razón. Entonces esta movilización surcando el barrio para nosotros era un llamado de apoyo y acompañamiento a todas las familias que todavía no se animan a hablar y también una alerta para todos esos milicos que andan acá sueltos, que son los socios, los compañeros, los cómplices, los secuaces de los 6 prefectos procesados con prisión preventiva por torturar a Iván y Ezequiel en el 2016 y los protagonistas de los grupos de tareas que rompieron las casas de nuestros compañeros el último sábado. Así que ahora nosotros nos vamos para tribunales, pero quienes cuidan nuestras casas siguen siendo los prefectos. Sí, o sea, y este apriete, este atropello de este fin de semana les termina jugando en contra porque, o sea, se los va a volver a sentar en el banquillo. Sí, todavía es en una dimensión muy menor. Le jugarán contra seguramente a los más débiles de esa cadena represiva. Nosotros necesitamos que lo que se interrumpa sea esa dinámica. Necesitamos sentar en el banquillo a los torturadores de Iván y Ezequiel. Necesitamos sentar en el banquillo a los abusadores de Jessica, a los torturadores de Roque. Pero en algún momento necesitamos poder sentar en el banquillo a los responsables políticos de que esta práctica de tortura sean sistemáticas en nuestros barrios. Sí, y que todavía no aparecen ni dan la cara ninguno de los responsables. El Estado es responsable de todo este atropello. Y bueno, sí, la cara la dan cuando lo reciben a Chocobar o cuando Patricia Bullrich monta un set de cine en alguna villa para simular que puede caminar tranquilamente. Hoy escucharon bien claro ustedes un mar de vecinas y vecinos gritando: no queremos policía, no queremos represión, queremos para los pibes trabajo y educación, nada más que eso. Nacho, muchísimas gracias. Sí.